Sura de la Victoria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Cuando llegue la victoria de Alá y la conquista. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Y veas a la gente entrar por grupos en la adoración de Alá. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Glorifica a tu Señor con su alabanza y pídele perdón. Él siempre acepta a quien a él se vuelve.